que estabas en Cartagena con un amigo en confianza, yo a ti te mandé una carta donde te pedía que viniera a calmar mi pena, porque esta ausencia es muy larga y tu amor ya me hace falta. Me fue aumentando la tristeza mía cuando él me dijo no traigo respuesta. Se me fue aumentando la tristeza mía cuando él me dijo no traigo respuesta. Ella me manda a decir que yo fuera a Cartagena, que tal si yo me esperaba. No sé qué pasó, que ella no pudo cumplir, y yo con tantos tormentos porque no se presentaba. Y de allí cogí para su habitación para preguntarle lo que pasaba. Y de allí cogí para su habitación para preguntarle lo que pasaba. Entonces me dijo, lo siento en el alma, hay otro amor en mi corazón. Pero entonces dijo, lo siento en el alma, hay otro amor en mi corazón. Para ella será muy tarde, pero yo sé que ella se debe arrepentir, y cuando ella venga a hacerlo, para ella será muy tarde. Lo que se me olvida, lo mucho que hizo sufrir a mi pobre corazón, que son cosas que le arden. El amor de verdad, con los regulares me han correspondido. Cuando no me entregue el amor de verdad, por los regulares me han correspondido.